Bien, amados, continuando con los estudios de hoy, vamos a hablar acerca de el ABC del judaísmo. Ustedes saben que nosotros somos un puente para conocer las raíces hebreas de nuestra fe, y por eso le traigo estos temas que tienen que ver con nuestro pueblo de Israel, porque allí nació nuestro Mashiach, ¿verdad, amados? Por cierto, tengo un material muy especial referente al nacimiento de Yeshua HaMashiach. Si estás interesado en recibir este material, mándame tu número de WhatsApp y yo por allí te lo mando, y sé que va a ser de gran bendición para tu vida referente al nacimiento de nuestro Yeshua HaMashiach. Al 0416-206-3374 me mandas tu número de WhatsApp y yo te mando esta información que es excelente. No lo voy a dar por radio porque se me va a ir un rato, un poquito de tiempo, y bueno, tengo aquí todo fríamente calculado. Bueno, a veces uno dice así, ¿verdad? Pero el Ruach HaKodesh hace lo que, como él nos guía. Bien, nos dice este comentario: todo sistema está construido sobre principios fundamentales. Por ejemplo, las bases de las lenguas españolas son sus letras. Esto nos habla el Rav Noach Weisberg. Si tú quieres leer y escribir, primero tienes que aprender el alfabeto, ¿verdad? El judaísmo también tiene su ABC, sobre el cual está basado. La A del judaísmo. Esta es una premisa en la que todos estamos de acuerdo. Los seres humanos son criaturas sociales. Si hubiésemos nacido en China, probablemente estaríamos agitando pequeñas banderas rojas o un libro de dichos de Mao. Si hubiésemos nacido en una buena familia católica de Sicilia, probablemente estaríamos mostrando nuestro rosario. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿de dónde proviene mi filosofía de vida? ¿Es esencialmente una visión griega de la vida? ¿O romana? ¿Oriental? ¿Judía? Intenta preguntarte lo siguiente: si yo hubiera nacido en una familia de fundamentalistas musulmanes, ¿qué estaría haciendo de mi vida hoy en día? En gran parte, la manera de haber sido educados determinan cuáles serán nuestros valores y creencias. A menos que hayamos hecho nuestra propia investigación, la sociedad es muy probablemente nuestra opción filosófica, jugando un rol importante en la formación de nuestras ideas, ¿verdad? Todo lo que nos rodea influye, ¿verdad, amados?, sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos objetivamente determinar la realidad? ¿Cómo es posible para un individuo discernir quién es realmente es él y en qué debería creer si está tan profundamente influenciado por lo que cree su sociedad? ¿Por qué tendría que ser judío, verdad? ¿O cómo sabes la diferencia entre lo correcto y lo errado? Esto es la A del judaísmo. ¿Cómo una persona llega a una conclusión independiente sobre la realidad? ¿Cómo podemos evitar ser el mero producto de nuestra sociedad? Fíjense esto: el poder de una historia de niños. Cada sociedad tiene su propia cultura, su propia manera de mirar la vida. Estas ideas llegan a la conciencia pública por muchos caminos, a través de la literatura, la escuela, la religión, bueno, en fin, muchísimos. Uno de los caminos más poderosos mediante el cual las ideas se hacen parte de nuestra conciencia, es a través de las historias que nos cuentan cuando somos niños. Estas historias dejan una impresión en la mente del niño y conllevan muchos mensajes subliminales. Por ejemplo, y es casi imposible imaginar encontrarse con alguien nacido en América que no haya escuchado la historia de Caperucita Roja. Claro, amados, nosotros sabemos que eso era, ¿verdad?, cuando éramos niños hace unos cuantos años atrás. Esos eran los cuentos que nos echaban las abuelas, ¿no? De la Caperucita Roja, de la Bella Durmiente, de Blancanieves. Todo eso eran cuentos y ahora, bueno, de hecho, Hollywood los saca ahora con vidas reales, ¿eh? Bueno, tú los has escuchado, tus padres lo han escuchado y tus hijos y nietos lo escucharán también. ¿Qué mensaje tú crees que el niño adquiere de la historia, por ejemplo, de Caperucita Roja? Imagina si su abuela viene a visitarlo inmediatamente después de que él terminó de escuchar la historia. ¿Qué haría él? Si realmente prestó atención a la historia, correría y se escondería detrás de la falda de su madre y le pediría que se fije en sus dientes. Él se aseguraría de que ella es realmente su abuela. ¿Qué les estamos enseñando? Sospecha. Busca al lobo. Realmente nunca puedes confiar que tu abuela es la que tú crees que es. ¿No es eso lo que se está transmitiendo? Bueno, y eso es hablando de alguna, ¿verdad? Ejemplos, porque a mí me llama mucho la atención el tipo de comiquitas de hoy. Me llama la atención porque a veces yo veo que en esos muñequitos hay a veces unos sentimientos de ira, hablan como enojados, como de una forma arbitraria y gritan. Y eso a mí me impresiona un poco porque, bueno, esos son los mensajes que están recibiendo los pequeños, ¿verdad? Porque por allí pues sabemos que trabaja el enemigo de nuestras almas. Eso es lo que nos está tratando de explicar esta reflexión. El judaísmo también tiene sus propias historias que forman la conciencia de nuestros niños. Hace algunos años era inconcebible que un niño judío no conozca de memoria esas historias. La siguiente está contada en el Talmud, un libro judío. Antes de nacer, mientras estamos en el vientre de nuestra madre, Dios envía un ángel para que se siente a nuestro lado y nos enseñe toda la sabiduría que necesitaremos para vivir. Pero justo en el momento antes de nacer, el ángel nos golpea debajo de la nariz, formando la hendidura que todos tenemos bajo nuestra nariz. Tóquese allí, mire. Allí usted tiene una rayita, ¿verdad? Una división. Y allí dice que cuando él nos toca esa parte, nos olvidamos de todo lo que nos enseñó. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué impresión produce en el niño? ¿Qué se graba en su mente para siempre? Esta historia nos enseña que podemos mirar en nuestro interior para aprender lo que es la vida. Profundamente en nuestra conciencia, en el rincón más lejano de nuestra memoria, está todo el conocimiento de lo que tenemos que saber para vivir. El propósito de la vida, cómo amar, cómo alcanzar nuestro potencial. Todo lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de recordar. Sí, a mí me llamó la atención, mis amados, cuando yo leía esto, porque según estas enseñanzas, nosotros tenemos la Torá dentro de nosotros. Y cuando la empezamos a estudiar, viene y se refresca en nuestra mente lo que ya está allá adentro. ¿Cuánta verdad habrá en eso? No sabemos, pero es un buen mensaje. Esta es la visión del judaísmo sobre la educación. Nadie puede enseñar algo nuevo. Todo lo que hacemos es ayudar a otros a recordar lo que ya saben intuitivamente que es verdad. Define los términos y obtiene claridad. Este esfuerzo debe ser hecho para descubrir las verdaderas bases de la vida. Sin mirar detrás de ti, verás que puedes reconocer la verdad, la realidad, el bien. Solo tienes que hacer el esfuerzo de recordar lo que ya sabes. Algo de cierto hay en esto, ¿verdad, amada? Porque recordemos cuando nosotros éramos niños y hacíamos algo que estaba mal. A lo mejor no nos habían dicho que eso estaba mal, pero había algo dentro de nosotros que nos decía que no era correcto lo que estábamos haciendo. Y aún eso sigue siendo adultos. A veces no nos han dicho que eso está mal, pero hay algo que nos dice, no, eso no es así. Aquí un ejemplo, si yo te digo, tú vas fustic a alguien, tu inmediata respuesta será, ¿qué quiere decir con la palabra bafustik? No puedes de ninguna manera contestar a mi pregunta a menos que puedas definir primero el significado de la palabra. Pero ¿qué pasaría si yo te pregunto, ¿amas a alguien? Tú puedes contestar a esta pregunta porque entiendes de lo que te estoy hablando. El hecho de que usas el término amor en tu vida diaria implica que por lo menos en algún nivel entiendes esta palabra. En el judaísmo, sin embargo, decimos que amamos, que a menos que conozcas clara y precisamente un concepto, no lo entiendes completamente. Puedes reconocerlo, pero solo vagamente, porque no has hecho el esfuerzo para clarificar exactamente el significado de este término. Educación significa comprender lo que el ángel nos enseñó. Nosotros podemos hacerlo revisando dentro de nosotros mismos. Eso toma esfuerzo, pero vale la pena, porque a través de ese esfuerzo adquirimos claridad para reconocer la verdad. Ese conocimiento interno es precisamente lo que le posibilita a la persona elevarse por encima de las influencias de la sociedad y ser independiente. Si quieres la verdad, no tienes que ir muy lejos a escalar montañas. Está justo bajo tu nariz. Esa hendidura está allí para recordártela. Si tomamos nuestro dedo y lo colocamos sobre esa hendidura, dejaremos de hablar y comenzaremos a pensar. Esto es la A del judaísmo. Tenemos dentro de nosotros el conocimiento de la realidad. Y esta reflexión, amada, es tan interesante, porque nuestros niños van a aprender de todo lo que les rodea. Todo lo que están escuchando es lo que va a quedar dentro de sus mentes. Si hay algo que a mí me llamó la atención de esta reflexión, es que hasta dónde influye la sociedad sobre nuestra vida, y cuando nosotros comenzamos a seguir las enseñanzas, así sean erróneas de la sociedad, porque no hemos tenido una buena instrucción entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. A veces los padres esperan que sus hijos ya sean creciditos para empezar a enseñarles lo que es bueno y lo que es malo, pero realmente eso es un error. El niño aprende desde el vientre. Si desde el vientre el niño se acostumbra a escuchar gritos, si desde el vientre el niño se acostumbra a escuchar malas palabras, ofensas, eso va a ser parte de su enseñanza, eso va a estar dentro de su mente, y cuando él nazca y cuando él crezca va a tener actitudes así. A veces los padres dicen, yo no entiendo por qué mi hijo es tan rebelde, yo no entiendo por qué mi hijo no hace caso, pero no nos damos cuenta cuánta influencia recibió el niño aún estando en nuestro propio vientre. Para nosotros las madres, cuánta influencia hay alrededor, cómo es el ambiente del hogar, cuáles son las historias, con las que el niño crece. A un niño le gusta que uno se siente ahí al lado de su cama y comience a contarle una historia. ¿De qué le hablas? ¿De qué le hablas cuando tu niño va a dormir? ¿Agarras una historieta de cualquier comiquita y le hablas de eso? ¿O tú analizas? ¿Le voy a enseñar algo que le deje una enseñanza? ¿Le voy a dar algo que él no lo va a olvidar? Claro, nosotras como madre, pues le vamos a poner esa matiz de infancia, ¿verdad? Cuando le estamos leyendo, por ejemplo, la historia de Esther a una niña. Le comenzamos a leer la historia de Esther, le damos énfasis, le damos color a esas palabras, y eso nuestros niños no lo van a olvidar. Entonces, ¿qué estamos dejando entrar a sus mentes? Este es un ejemplo, amado, de nuestro pueblo, cómo ellos cuidan la mente de sus niños. Porque de eso va a depender el futuro, lo que ellos van a hacer cuando sean ya crecidos, ¿verdad? Cuando vengan a la adolescencia. A veces los padres se asustan cuando sus hijos llegan a los 14, 15 años, donde comienzan a recibir una cantidad de información errónea de lo que es correcto y de lo que no es correcto, amados. Y hay una gran responsabilidad dentro de nosotros, entonces, bueno, debemos tomar los buenos ejemplos que nos da nuestro pueblo. Bueno, vamos a descansar un ratico, vamos a ir a escuchar algo de música y ya estoy con ustedes nuevamente. Oh, una programación que promueve la paz. Radio Tiempo 1200 AM. Shalom Ubrajot, ¿qué quiere decir eso? Paz y bendiciones. Normalmente lo usamos cuando nos despedimos, pero bueno, todavía no me estoy despidiendo. Recuerde que ahora son 2 horas. Bueno, mis amados, aquí estamos en su programa Unidos por la Verdad, por su Radio Tiempo. Estamos en la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob. Le quiero dar una bendición y un saludo muy especial a todos mis hermanos que están pues recién llegando a la congregación, muchos de ellos frutos de los programas radiales. Gracias por ir a conocernos. Algunos se quedan, algunos no. Y bueno, si algunos ya están, pues sus iglesias van y nos visitan, nos conocen, pero por supuesto continúan pues en sus congregaciones, pero algunos van para conocernos un poquito más de cerca. Y bueno, por allí me estaban diciendo a ver cuándo les iba a dar otra receta de comida, que estoy muy seria. Bueno, sabes que yo les había dicho de que Yohanan Ereú no iba a seguir trabajando aquí porque él estaba orando por un negocio, una empresa, algo, y bueno, ya el Señor le abrió las puertas y bueno, tuvo que continuar allá con su parte secular. Entonces bueno, él estaba pues ayudándome acá por un tiempito y bueno, ahora me tienen aquí para ustedes con todos estos temas que les traigo con tanto amor. Y vamos a hablar acerca del amor, vamos a hablar acerca de matrimonios. Recuerden mi número de teléfono 0416-206-3374. Sí, vamos a hablar acerca de matrimonio. Y el tema que vamos a tocar en estos momentos es en qué te enfocas en tu matrimonio, en las cosas buenas o en las cosas malas. Estamos muy preocupados, amados, con mi esposo, con el rabino Jorge Nemer, a quien le mandó un cordial saludo. Él estaba por aquí cerquita, pero ahora está allá afuera. Y es la cantidad de matrimonios que están en conflictos, amados. Independientemente, seas creyente, no seas creyente, tengas la Biblia como tu guía o no la tengas, hay una crisis terrible dentro de las parejas. Y realmente, amados, es terrible. Es terrible porque cuando una pareja se separa, las consecuencias trae pues muchísimos problemas, amados, porque los niños sufren, la mujer sufre, el hombre sufre, y sabemos que esa es obra del enemigo, amados, destruir. Recordemos que él vino a robar, matar y destruir, y eso es lo que él hace en las parejas. Por eso los matrimonios deben estar alertas, atentos, cuidarse el uno al otro, amado, cuidar esa estructura tan maravillosa que Dios creó, que es el matrimonio. Hoy el tema que les quiero compartir es ¿en qué te enfocas dentro de tu relación matrimonial? ¿Te enfocas en las cosas buenas o te enfocas en lo negativo? Ahí es donde está el problema, amado. Nosotros los seres humanos, en la mayoría de los casos, por ese deseará que en nosotros, esa tendencia al mal que hay dentro de nosotros, así seamos creyentes, temerosos de Dios, oremos mucho, leamos la Biblia, nos consideremos muy espirituales, siempre va a estar allí esa tendencia al mal, que nos lleva a actuar incorrectamente. Y entonces, para construir un matrimonio afectuoso y gratificante, primeramente, deja de enfocarte en los detalles de lo que está mal y en cambio enfócate en la conexión. Esto es lo que me gustó tanto de esta reflexión, amado, la conexión. Fíjese, cuando nosotros el telefonito se nos empieza a descargar, necesitamos conectarlo, corriendo, vamos, ¿verdad?, a enchufarlo allá la electricidad, porque si no se nos apaga. Bueno, muchas veces en el matrimonio hay desconexión. Cada uno anda por un lado. Y entonces esto es lo que trae graves problemas en la relación. Entonces, algo que nos enseña esta reflexión es estar conectados. Por allí hay un pensamiento que me impresionó mucho cuando lo leí, porque dice: cuando dos corazones se gritan es que están muy lejos. O sea, cuando la pareja se grita el uno al otro, quiere decir que están lejos el uno del otro. A menudo nos perdemos mirando los árboles, la lista de problemas que puede tener con tu pareja, y perdemos la vista de vista el objetivo principal, una conexión íntima. Es decir, a veces nos preocupamos más por las cosas superficiales que por lo que verdaderamente tiene importancia. Si te enfocas en los problemas, ellos seguirán apareciendo. Apenas resuelvas un problema, surgirá otro. Entonces, enfócate en la conexión. Cuando las parejas están conectadas, desean darle al otro, porque en lo más profundo su deseo es dar. Si nosotros, amados, nos acostumbráramos a esto, en lugar de esperar siempre recibir, nos concentráramos más en dar, ¿cómo cambiarían las relaciones de la pareja? No te enredes en los problemas. Respira profundo. Cambia tu perspectiva buscando lo bueno. Y recuerda la necesidad íntima que tienes de conectarte con tu pareja. La conexión y un amor nutritivo son la mejor forma de resolver problemas específicos. Si tu relación está en un buen lugar, a menudo los problemas se resuelven por sí mismos. Es esencial aprender cómo crear conversaciones seguras. Uno de los desafíos que tiene la pareja para satisfacer sus necesidades es lograr sentirse seguros. A veces, una petición de tu pareja puede tocar tus miedos e inseguridades. Entramos en modo de lucha o huida, confiando en nuestro mecanismo de defensa. No vemos a una esposa o esposo amoroso, sino que inconscientemente vemos a un enemigo que amenaza nuestra existencia. Por ejemplo, le dice la mujer al hombre: mi amor, tenemos que hablar. ¡Wow! Inmediatamente el hombre abre los ojos. ¿De qué tenemos que hablar? Y ya, se desconecta la relación, porque se pone a la defensiva de una vez sin saber de qué se va a hablar. A veces, cuando es el hombre, a veces una actitud diferente. Nosotros en consejería nos damos cuenta de que en muchas oportunidades la mujer es la que busca socorro, la mujer es la que busca consejo, ayuda. El hombre se da cuenta cuando ya todo está en crisis. Entonces, muchas veces la mujer de pronto le puede decir al hombre: tenemos que hablar. Pero cuando el hombre quiere hablar, ya grita, pelea muchas veces. O a veces al contrario, porque se llega a un momento ya de en que los corazones explotan, en que ya no pueden aguantar más. Y esa no es lo más aconsejable. La pareja tiene que buscar ayuda antes de llegar a una crisis. A menudo respondemos irracionalmente y nuestra pareja se siente frustrada. piensa que nunca cambiaremos. Podemos quitar estos obstáculos si entrenamos nuestro cerebro para reaccionar de forma diferente. Esto se logra disminuyendo la velocidad y teniendo un diálogo intencional, compartiendo nuestra vida diaria con empatía y apoyo, sin juzgar. Porque ¿cuál es el peor problema en la comunicación, amado? Por ejemplo, está hablando el esposo, la mujer no lo deja terminar. Lo interrumpe en la mitad del camino. O al contrario, está hablando la mujer y el hombre la interrumpe a mitad del camino. Y no deja que ella exprese lo que está pensando. Hay formas, ¿sabe? Ponerse de acuerdo. Bueno, tú hablas 5 minutos, yo hablo 5 minutos. Porque, oye, hay personas que agarran la batuta y no quieren soltarla más. Comienzan a hablar y hablar y hablar. Y la pareja escucha y dice, bueno, ¿y cuándo te vas a quedar callado? Entonces debemos, ¿verdad?, de ser recíproco. Hablas tú un poco, hablo yo otro poco. Hablas tú otro poco, yo hablo otro poco. Y así, ¿verdad?, para que sea una conversación y no un monólogo. Hablar y escuchar genuinamente nutre la conexión. Y si las parejas que están súper ocupadas no encuentran el tiempo para hacerlo, no es algo que ocurre por sí mismo. No es un lujo compartir de 10 a 20 minutos de tiempo de calidad. Forma la columna vertebral del matrimonio. ¿Cuántas veces, amado, las parejas pueden pasar un día completo y no disponen de 10 a 15 minutos a sentarse a hablar los dos, pero a conversar, no a discutir, no a pelear, sino a compartir sus pensamientos, sus ideales, los planes, lo que vamos a hacer? A veces todo se da por hecho y no se aparta tiempo para hablar. No lo des por sentado cuando las paredes se nos caen encima, ¿verdad? Cuando ya la situación está insoportable. Entonces nos sentimos a veces tan afligidos, pero ya es tarde muchas veces. Las parejas necesitan experimentar juntos momentos de alegría. Vuelvan a divertirse. Es fácil quedarse atrapado en las responsabilidades de la vida cotidiana. Un matrimonio a menudo se convierte en un ejercicio de gestión del hogar o de crianza compartida, no en una relación amorosa. Y esto es, amado, lo que echa a perder esa armonía de pareja. Porque todo es responsabilidad. Limpiar, atender niños, cuidar la casa, arreglar la ropa, cocinar, el esposo estar pendiente de traer lo necesario para la casa, llega, se mete en su computadora, sigue trabajando muchas veces en la casa y no hay comunicación en el matrimonio. Y esto es terrible, es un veneno para la relación de pareja. La comunicación debe existir, el hablar, el compartir ideas, pensamientos, planes. Reconoce la importancia de compartir juntos momentos alegres para poder conectarse profundamente. Salgan en una cita, compartan unas carcajadas, no importa lo que hagan, siempre y cuando la experiencia los ayude a sentirse más conectados. Hay un famoso axioma en hebreo que dice: Simcha poret gader. La alegría rompe todos los límites. Aprovechen esta fuerza para alcanzar la misma sensación de conexión que tenían cuando se enamoraron. Recordar muchas veces, amados, esos viejos tiempos, cómo se conocieron, lo que compartían, lo que los hacía reír, lo que los hacía divertirse. Deben apartar tiempo para estar juntos, para salir. Sabemos que a veces, tal vez la situación económica, uno le echa la culpa a eso, pero muchas veces simplemente el salir a caminar juntos, tomados de la mano, conversando, eso cambia el ambiente, cambia la rutina. Experimentar conexión es una de nuestras necesidades más profundas. Es algo que supera a todas las otras necesidades de un matrimonio. Cuando deja de enfocarte en lo que está mal, aprende a tener conversaciones seguras y compartan alegría. Es posible alcanzar la meta final de tener un matrimonio conectado y feliz. Entonces, recuerda que cuando te dejas llevar por el enojo, por la ira, por la molestia que tienes, inmediatamente te desconectas de tu relación con tu pareja. Entonces tienes que jamás desconectarte. De repente tuvieron un pequeño cambio de opiniones, un pequeño enojo, ¿verdad?, el uno con el otro. Pero que no lleguen a desconectarse, que no lleguen a aislarse el uno del otro, que no lleguen a andar en su propio mundo, aislado completamente de tu pareja. Porque esto es muy malo para su relación. Deben siempre estar conectados, aunque estén enojados, aunque se hayan molestado por alguna razón, deben estar juntos, o sea, sus mentes deben estar juntas. Jamás llegará un momento en que ni siquiera se quieran mirar a los ojos, porque ya ahí está grave. Y si es así la situación, tienen que pedir ayuda, buscar socorro rápido, porque la voluntad del Padre es que permanezcan juntos, pero en armonía, que sea su hogar un hogar feliz, si es posible, amado. Pero cuando sabemos relacionarnos como corresponde, sabemos aceptar a nuestra pareja como corresponde, sabemos darnos a sí mismo, aprendemos a dar más que a recibir. Bien, vamos a descansar un momento, vamos a escuchar otro tema musical antes de continuar con nuestro último tema, donde vamos a hablar de 5 niveles de placer. Soy Luz. En Radio Tiempo son las 2:42. Hashem et Zion, ur emet u Yerushalayim. Yevarechecha Hashem et Zion, kol yemei emechayecha. Ureb banim levanecha, shalom al Yisrael. Ureb banim levanecha, shalom al Yisrael. Ureb banim levanecha, shalom al Israel. Ureb banim levanecha, shalom al Israel. Vahave aleinu, aleinu, aleinu, vahave aleinu, bracha v'shalom. Vahave aleinu, aleinu, aleinu, vahave aleinu, bracha v'shalom. Yeah. Radio Tiempo son las 2:48. Bueno, mis amados, de verdad que ha sido un placer haber compartido con ustedes este programa. Antes quiero recordarles que ya se van a iniciar las clases de hebreo dentro de pocos días. Vamos a tener nuevamente el inicio de las clases para los que la van a ver por primera vez y también para aquellos que van en el segundo o tercer nivel. Así que comuníquese a nuestros teléfonos para aquellos que están interesados en tomar las clases de hebreo. Recuerde 0416-206-3374. También, mis amados, recuerden que nosotros damos clases de costura. Tenemos allá a nuestra hermana Damaris Arena, a quien también usted puede llamar al 0412-410-0565. Ya da clases de modas, muy importante enseñar a sacar los patrones, y ese conocimiento pues es muy bueno para aquellas mujeres que les gusta la costura. Así que puede anotarse, puede inscribirse para que tome estas clases. También queremos hacerles la cordial invitación a nuestro servicio cuando quieran visitarnos allá en la Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, frente a la Plaza La Candelaria. Allí nos encuentra los sábados a las 10:30 de la mañana. Los días lunes tenemos oración y los miércoles tenemos también clases a las 4 de la tarde, así que están cordialmente invitados. Bien, mis amados, en la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, Pastor Oliver Noguera, en el control técnico estuvo Fabián Talero, y aquí en los micrófonos con ustedes, Silvia de Nemer. Nuestro número telefónico 0416-206-3374. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les proteja, les cuide, que pueda responder a todas sus peticiones, puedan experimentar todos los beneficios que Él tiene dispuesto para su vida. Y bueno, reciban también un cordial saludo de nuestro rabino Jorge Nemer, quien siempre pues está pendiente y orando por todos los oyentes y a todas aquellas personas donde es sembrada esta palabra. Así que bueno, es una bendición, que el Eterno les guarde grandemente, y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a la 1 de la tarde. Shalom Ubrajot. La comunidad judía sefardí Beyacol, la casa de Jacob, presentó Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom Ubrajot.